Primer. Dicen que la hierba mora. Dicen que la hierba mora. Desciende del agua clara. Desciende del agua clara. ¿Para qué me quiere ahora? Si me has de olvidar mañana. De olvidar mañana. Te casaste, paloma, señora, sin avisarme. Suficientes son penas, señora, para matarme. Y ahora que sí, que cuando, señora, vivo penando. Quitan el sueño, yo como no lo tengo, señora.